Qué ganas que tenía de esta primavera, ¿eh? No sé ustedes. Se viene palpitando la tota primavera. Necesitaba primavera urgente. Sí, igual es como que yo, como soy medio de Mafalda, protestona. ¿Son medio Mafalda? Medio Mafalda. Me quiso, ¿no te gusta la sopa, por ejemplo? Claro, a mí sí, me re gusta la sopa. Soy una Mafalda rara, pero... Yo me quedé pensando lo que vos dijiste el otro día. A ver, ¿cómo venimos de reflexiones hoy? Con la primavera... El cine continuado enseguida, Alexio. Afilada. A ver, me encanta. Con la primavera se dice que llega el amor y que qué feo llegar a la primavera sin amor. Y en realidad, tenés razón vos, qué feo estar en el invierno sin amor. Y la primavera, lo que pasa es que uno está... como más predispuesto a hacer cualquier cosa, porque el tiempo está más lindo. Entonces no es que llega el amor, es que llega el momento en que estás recontra el pedo y reda para ir a tirarte a la plaza. Pero además, lo que vos haces en tu cueva, lo haces ahora al aire libre porque da. No es depresiva. Pintas ahí a la calle, levantas. Claro, básicamente. No es que llega el amor, llega el momento en que no te quedas encerrado, porque este invierno, por ejemplo, llovió el 80% de los días. Entonces, obvio que no ibas a ir a la plaza, que no... No da. Pero bueno, llega la primavera, al fin. Al fin digo porque a mí me encanta. Me encanta el calor, me encanta chapar, me encantan todas esas cosas que pasan. Me encanta tener poca ropa. Ay, le dice siempre tan siempre erótica. Por favor. Aparte, le vamos a contar a nuestra queridísima audiencia que, como nunca pueden faltar los erotismos y las cachondeces en esta orgía de vegetales, nuestra querida amiga Maísa se nos ha ido del otro lado de los Andes porque anda difundiendo su luciente y recién nacido disco, que le ha costado también un montón de esfuerzo, un montón de ganas, y vamos a mandarle un beso bien grande y a desearle pero muchísimos éxitos por esta gira que está haciendo allá en Chile. La Coquita, la Coca Canelón, que hoy también marca la ausencia. Sigue mocuda, sigue ahí flujona de la nariz. Qué asco. Así que también le mandamos un beso en el moquito, un lengüetazo en el agujerito. Le mando. Y entonces yo me quedé con esto de la primavera, del cierre del invierno. Yo creo que además te cambia el ánimo. Hay un ánimo el invierno te lleva a meterte adentro. Si tienes un estufa hogar es lo mejor que te puede pasar, porque quemás. Y hay como una circulación, un circuito que tiene que ver con la pantufla, con el fueguito, con la sopita, con el la mismo bata ñoño, me pinta mi invierno. La bombacha grandota, todas estas cosas. Yoguineta. Ahora, viene la primavera y ¿qué pasa? Empezamos a sacarnos todo. Me encanta ir a la plaza, me encanta andar en bici, media en bola, con esta camiseta que me chunchin. Sin corpiño. Bueno, a mí, yo y te con confieso. Bombacha también. No, yo uso corpiño. No me puedo... No puedo corpiño o cachetazo. No tengo la faja, porque si no, las campanas me molestan. Me molestan porque tengo un problema que las tengo muy separadas, me nacen de la axila, entonces si no uso corpiño es como que tengo dos cabezas de enano abajo de los brazos. No, a mí me pinta, te digo, en la primavera ya andarse con piña. De invierno no soy tan copada porque la verdad que se me paran los pezones y me duele. Me encanta. Timbre. Yo quiero decir, ya que estamos situadas en este precioso Olga Vázquez, que recién estaba escuchando el programa anterior de los chicos, que está re bueno y estaban hablando con otros otras especies de espacios recuperados, hechos centros culturales en Mar del Plata. Muy piola las entrevistas que estaban teniendo, que parece que el programa anterior no habían podido hablar con la gente de Rosario. Sí. Sí. Yo venía en camino, quiero decirles, entonces no estaba pudiendo escuchar la radio. Un centro cultural muy parecido a este que se llama América Libre en Mar del Plata. Que yo no lo conocía, de hecho pensaba, la puta madre, estuve un mes entero en Mar del Plata, no sabía qué coño hacer, me hice surfista. Como, bueno, hago deporte, pero si hubiese sabido me hubiese encantado ir. Frente a Plaza España. Aparte es en... No, Plaza Rocha, por lo que escuché. Ah, bueno, en Calle España, queda igual, era... San Martín y no sé cuánto. Claro, la de la peatonal, pero más pasando la Avenida Independencia. Es a una cuadra de Avenida Luro, en una esquina que antes ¿Vos era... sos marplatense, Lu, o no? No, pero... Ah, pero bueno, una tengo. Novia marplatense no, de haber tenido. No, no, no. El año pasado estuve por América Libre, genial. Fui a una... A un ah, ¿lo circo. Conoces? Sí, fui a un circo. Sí, hay muchos artistas de acrobacia. Que claro, de en realidad... Es esto, mi primo, tengo familia en Mar del Plata, mi primo y su padre estaban en la movida de América Libre con la Biblioteca Popular y mi primo con talleres de clown, así que bueno, medio que me llevaron como, ahí. Y como quien quiere la cosa, Lazy Love nos va contando de su vida privada y se va revelando ante la audiencia, usted vaya tomando nota. Vaya notando despacito, pero si todavía no conoces el Olga Vázquez, es un centro social, político y cultural en la ciudad de La Plata que fue recuperado hace 8 años. Desde entonces es transitado por miles de personas que le dan vida diariamente y además le ponen mucho color. Hay una fiesta preciosa para quien quiera acercarse. Ahí se llevan adelante emprendimientos productivos, talleres de oficio y artísticos, muestras, actividades. Funciona una biblioteca y la radio en la, de la cual nos estás escuchando, si estás del otro lado y si no, por telepatía. El jueves 13 de septiembre, o sea de este mes, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la media sanción para la prórroga por 5 años de la ley de expropiación del edificio. Esto no es menor, cuanto ya hace 8 años que el edificio se viene tratando de que esto suceda. Se me trabó la lengua, pero... Este lugar que fue un colegio antiguamente, un colegio privado, y con la lucha de los y las compas del frente y de todas las cooperativas, claro, quedó abandonado este lugar hermoso y enorme donde está buenísimo, gran esfuerzo y corazón toda esta gente que cada día sigue planificando más y más cosas para el bien y la construcción colectiva. Totalmente. La autogestión es realmente... Ahora vamos por la media sanción en senadores y la firma de el gobernador. No sabemos con qué mano, pero bueno, con la perspectiva de lograr la expropiación definitiva de Olga Vázquez. En fin, la cultura, el trabajo Esperemos y los que derechos no sea con humanos. Con la mano dura, porque si no nos aprueban un carajo. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. El Olga es de todos y de todas y de todes. Carajo. Arriba el Olga, arriba los cumpas, arriba los que luchan. Y por esta noche de primavera, que ya debes estar un poco copeteado seguramente, que quizás te juntaste a comer un asadito por ahí, o por ahí te clavaste también en la Plaza Moreno. ¿Qué pasó? Venían los babasónicos. Ya venían los babasónicos. Yo pasé con mi motoneta, esa vespona que tengo, por 50, 7 y 8. Pasaje de Dardo Rocha, puertita de pasaje. Había una electrónica que te hacía tunki tunki. Te daban ganas de pararte y mover las manitos por arriba. Muchos niños también. Y niñas y niñes, todos ahí salticando, que dije, oh, y estos 34 que tengo, por favor, qué ganas de volver a las pistas. Como hace años que decías, no, esta no me la pierdo, esta tampoco. Bueno, ahora ya la yo para mí me voy a tomar la sopa en mi cama hoy. Porque no pude andar en la rotation de las plazas y los parques platenses. Lazy Love nos habrá ahí hecho un poco de movilera en el transcurso del día. No, yo verdaderamente no hice nada más que trabajar horriblemente y ver por los noticieros que estaba pasando. Sé que, bueno, en el Malvinas estuvieron los Totora, en la Plaza Moreno Babasónicos, así que bueno. Pero también sé que estuvo, por ejemplo, Señor Tomate, así que bueno, tampoco es que fue todo tan choto. Como de costumbre. Como de costumbre nos tienen acostumbrados. No, claro, porque viste que en realidad lo que mueve es más lo comercial o bueno, qué sé yo. Babasónicos igual tiene algunos temas que los respeto y confieso que lo he escuchado mucho tiempo. Volvamos a los viejos Babasónicos. Yeah. Volvamos a Miami. Volvamos a Pasto. Por favor. Vamos al pasto, vamos al pasto. Vamos a revolcarnos en el pasto. Volvemos al pasto. Volvemos a recordar que quien se quiera comunicar con nos es al 512-1690. Y que no te llueva el culo, porque vamos a seguir con más orgía. Vamos un temita y ahora volvemos. Orgía de vegetales. Thank you. escucharlo. Hola. Ahí seguimos con la orgía de vegetales en vivo, en directo, con esta primavera preciosa. Acordate que te puedes comunicar con nosotros a la orgía con mayúsculas de con mayúsculas vegetales con mayúsculas. Muy bien, y escucharnos online por radionautafm.wordpress.com. Dicho esto, vamos, ¿Vieron esta primavera preciosa? Una concha con mayúscula. Una concha con mayúscula. Esta primavera preciosa que tenemos. Vamos a hacer una concha florida. Floreada. Una concha florida o floreciente. Vamos a hacer una concha mariposiente. Bueno, hablando de tanta concha, de tanta cosa, mariposa, florcita, bla, bla, bla. Calentura, básicamente. Me salió una nota muy divertida que me dan ganas de comentárselas. Más dale. Acá que lo tenemos al Burbu, porque es muy para putos. Porque es sobre un escenario natural que se llama Valle del Cauca, que queda entre la periferia de Colombia y la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, de México. Parece que este lugar coincidió que se le dice también el Valle de los Hongos, Valle de las Mariposas o también Valle de las Ninfas, que es un pequeño valle de la periferia de Cali, bordeado por las crisálidas aguas del río Pance, que andás a ver, algún día conoceremos, yo no tengo ni idea, me hablas como en japonés, que bajan desde las laderas de los farollones. Este pequeño valle, te leo, este pequeño valle también había sido el lugar de, esto es como una introducción, había sido el lugar de inspiración y encuentro de artistas que hallaron en las aguas cristalinas de este precioso río, parece, el sol, los hongos, los árboles de guayabas, tachuelos, guayacanes, guayalayaya, guayungu, viste que todo en mexicano es guayacole, guayacuncu, el espacio propio para dejar volar su inspiración. Entonces dice, entre los años 60 y 70, Cali fue premiada por una gran actividad cultural, desde la plástica, artística, fotográfica, literaria, la crítica del teatro, el cine, bla, bla, bla. Entre muchos otros integrantes de millones de especialidades diversas que estuvieron ahí situándose en un encuentro de reflexión que perduró en la memoria de la gente de la zona. Esto pasó hace un montón. Parece que ahora el Valle de los Hongos, así como lo llaman, que también había sido el escenario de artistas que se alucinaban por mostrar que el mundo de Cali llenaba la cultura del lado de los árboles, el río, la hierba, como toda esta cosa muy natural. La hierba. Actualmente, ¿saben qué es este lugar? No. Country. El cronista que cuenta la nota es muy interesante, porque él iba en bici, se lo habían comentado, no sé qué, bla, bla, bla, y empieza a contar que, por ejemplo, se empieza a acercar al valle y de a poquito en la ribera del río ve a lo lejos un chico desnudo que posaba sentado sobre una rama de un árbol seco, mientras otro desde abajo lo miraba y le acariciaba el bulto. El Valle de los Hongos, es el Burbu. No, ¿puedes ir por la cabeza? Por lo alucinante. O por lo alucinante que es. No me decido. Bueno, parece que es un valle a donde reflora juventud masculina principalmente. Parece que para mí el cronista no era tan inocente. Por supuesto que no era inocente. Era un mirón. Fue a chusmear. No se lo fue a chusmear, después se terminó sacando un montón de fotos. La nota está en la página de hoy, del Soy, la pueden chusmear. Ahí es muy... Habrá estado Chabela y Frida, ponele en ese lugar. Que pensaba en esas cosas, digo, qué loco, ¿no? Porque es de los 60-70 lo que está contando. ¿Qué movida habría tenido este valle? Bueno, ahora parece que es un lugar... Un mar de las pampas como local, ponele. Villa Cariño, pero muy, muy de pose, muy pop. Porque parece que todos los pibes que van son con buenos físicos, así como muy linditos. Y las minas... las flacas, las parejas lesbianas, no posan en los árboles, sino que están más curtiendo como la naturaleza, más chongonas ahí tiradas al costadito. Pero y que estás arriba de los árboles. Sí, sí, sí, mirá, y dice, más adelante, en esta caminata que ve, ¿no? A este que estaba, el otro que le tocaba el bulto, dice, más adelante, otro chico caminaba desnudo, muy tranquilo, con las ropas en su mano, otro se bañaba en el río, también desnudo, mientras el otro acostaba en la, acostadito en la hierba, exhibía su torso, me encanta, ¿viste cómo escriben los putos toda la descripción más viril del puto torso mexicano, musculoso? Puto y mexicano, debe ser... deben ser todos enanos, imagino, ¿no? Qué mala. Mexicano. Dice, esa es una versión de torta fea. No, puede haber mexicano. ¿Por qué decís pobrecito? No, no, no, obvio que los hay, pero no me imagino, tampoco me imagino ese lugar. Verdaderamente me cuesta mucho imaginarme un lugar. El curvo, yo le veo con una cara de imaginación divino. Yo estoy imaginándolo todo. Y claro, te veo muy lejos del Valle de los Hongos, le dice. Opa. Me es lejos. Sí, sí, a él, él se ve muy cerca, a vos te ves muy lejos. No sé por qué, yo estoy percibiendo que estás en el... Bueno, ¿quieren que les cuente cómo funciona esto actualmente? El Valle de las Ninfas hoy generalmente se encuentra los fines de semana, aunque también parece que pueden encontrar gente los días hábiles, pero normalmente los fines de semana... De las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por si alguien se va a dar un vueltín por México y quiere putanear en un lugar exótico y que parece el paraíso de la primavera, inaugurarse en México, algún que otro bombonazo, bueno, comerse la manzanita del arbolito que está por ahí, la tenés en cuenta. En su mayoría son chicos con cuerpos muy cuidados que buscan en este lugar un lugar de encuentro y exhibicionismo. Tendrían entre, cuéntale el cronista, 18 y 40 años. O sea, no vas a encontrar un viejete ni en pedo. Y bueno, ¿cómo se los probar de mi taco? ¿Cómo dicen en México? No, y son como frutitos del árbol estos. Entonces, ¿qué te pueden llegar a decir? Comeme el fruto. El guacamole. Claro, la guayama. La guayama. La guayama. Hola por la cola. Parece que algunos también tenían el tupé de tener sexo arriba de los árboles. Debe ser medio difícil coger arriba una rama, ¿eh? ¿Has tenido experiencia, mi querido? Te hago la colita. Vení que te hago la colita arriba de la rama. Nunca en un árbol, medio felino, ¿no? O de paloma. Me suena a cosa de palomas. ¿Cómo te colgarías en un arbolito? Es que rarito, ¿no? Con las uñas de las manos y las de los pies. Ah, él ojo, tiene garras. Garra. Es medio gata. Garra. Gatito, gatito. Ya haría un dedorapa. Sí, una abrazadita al árbol. Para no caerme. Segura, ¿no? Me encantó la de ahora. Tuyo. Claro, medio cualesco. A mí, yo sé que se me ocurrió. ¿Viste la horqueta? Cuando se abre la rama en dos, sí. Yo me siento ahora las piernas y me... Dale, de abajo, de la paradita. La casita del árbol. La horqueta. La casita del árbol viviente. Sí, me imagino que podemos seguir especulando teorías, pero bueno. Sí, igual uno tiene como experiencias desnudas en los árboles. Oh. Por lo menos los que hemos ido a curtir plaza y... Los que te llega campamento. Los que te llega la noche o te llega el momento que no tenés baño cerca, arbolito... Arbolito. Y me seco con la hoja grandota, ¿sí?, de gomero. Juliárbol. Sí, Lina, totalmente. Pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la vida natural, con el destape y con curtir ahí la madera cálida, ¿no? La textura de la rugosidad del árbol, interesante, ¿no? El abrazo de la naturaleza. Claro, un impulso así muy... Un primaveral que de golpe me agarra de dar ganas de ir a coger arriba de los árboles. ¿Qué pasaría si cogemos arriba de los árboles, no sé, con tantos árboles que hay en esta ciudad? Claro, viste que hay de todas las especies aparte. ¿Por qué no hacemos un bosque de las ninfas? Enfrente a la cancha de gimnasio. Todo, pero... No, en la balandra, en un lugar así, más copado, con un poco de río, ¿no? O en el... más copado. En el árbol plateado. Comilla, pero bueno, estamos en La Plata, no tiramos... Pero bueno, a mí igual me gusta. Podemos proponer a las chicas que hacen la primavera es lésbica que hagan alguna primavera... Arriba de los árboles. Arriba de los árboles. Sí. La Amazonía total. Hoy Lacey trajo un poema también medio de primavera lésbica. ¿El poema anterior? Sí, lo puse en el muro. Ah, no lo vi. Que sí. Tanto me gustó. Con el nombre de mi seudónimo. claro, no, no es que Lacey publicó, sino publicó mi seudónimo. Entonces, por ahí se despistaron. Eso de tener dos nombres artísticos y... Esto de la, gente... esto de la esquizofrenia. Bueno, no sé, ¿querés leerlo ahora? ¿Querés dejarnos así con las ganas? No, un poquito yo calientes querría... Y... Querría contarles que también, como buena Lacey, he traído mi contestador. Entonces me gustaría como dar como un puntapié inicial a mi columna de amor con el contestador. Pero bueno, no sé, señor operador, cómo estamos de tiempo. ¿Pero estamos saliendo ya con Lacey y toda su columna o le damos a Lacey? No, podemos... Podemos hacerlo en este momento, todo. podemos todos, da para igual todos. Estábamos hablando, digo, ya que estábamos hablando de las ninfas, del sexo, de los arbolitos, de esta situación primaveral, estábamos hablando de la gente que se encuentra con gente previamente al tema, de fondo del tema anterior, y a mí me parece que estaría buenísimo hacerte unas preguntas, Lacey. A ver, dale. Por ejemplo, fuera de aire, le quiero contar fuera de a la aire, audiencia. Usted. De golpe pintó esto de la endorfina en la primavera, los levantes cibernéticos. Cuestión a vida y por haber. ¿Qué tipo de levante ha tenido? ¿Cibernético o por teléfono? Porque había también ese chat por teléfono que usted podía conectar. Ah, no, no. Con no. las casillas de las chicas que estaban ahí y dicen: hola, me llamo Yolanda, tengo 32. Horrible. Y, bueno, ponele. No, no, yo me voy a poner colorada. ¿Entraste a La Plata Vive alguna vez? Sí, entré a La Plata Vive. Esa es la pregunta concreta. Sí, sí, sí, entré a La Plata Vive cuando no sabía que estaba rodeada de tortas. Entré a La Plata Vive. Cuando no sabía que la tenía ahí al lado y pensaba que era algo muy lejano, entré. Verdaderamente no me gustó para nada, debo confesarlo. Que no, así digo, así como hay cosas que no me gustan en la vida heterosexual, tampoco me tienen que por qué gustar en la vida homosexual, como los levantes en los boliches, los levantes en el chat. Pero después son herramientas, digo, a mí me parece que funcionan totalmente, que es genial que estén. A mí no me funcionan, verdaderamente soy una persona muy desconfiada, lamentablemente. ¿Qué signo soy? Ah, pero ¿qué te pinta la paranoia? ¿Te pinta? ¿Sos virginiana? Soy de Piscis. Ah, ella es romántica. Pero es una enroscadita también. No, pero para memoria de amor. Te pintas así tipo, no, ¿quién será esta chica? ¿Cómo la voy a meter en mi casa? Mira si me roba. No, no, si jamás me... quiero decir que yo he hablado con gente que automáticamente con las personas que me ha interesado las he pasado a Hotmail y creo que después seguí hablando por Hotmail y después no volvía a La Plata Vive. Creo que lo haber hecho tres veces, de ahí recolectado un par de ¿a Hotmail? ¿Al Hotmail legal de siempre? No, no, no. Pero ah, esa es la posta. No. ¿Cuántos Hotmail te gusta? ¿Cuántas casillas tenés, Blazy? No. Pues eso es el común, digamos. Se entra, después pasame la fotito, pues ya, quiero ver, a ver claro. Si bueno, ¿con y quién eso, hablo? Digo, pasó en un momento. Es difícil acordarte las contraseñas, por favor, después de las 4 o 5 casillas. Bueno, y eso pasó hasta que después, o sea, a mí me pasó como en el indoor, en el outdoor, después no tuve que recurrir más a eso, qué sé yo, me pasó cuando por ahí estaba más reprimida, no, entonces, bueno, accedí a esas cosas. Ese es closetero. Y ahora, por ejemplo, vos qué decís, que la cosa es salir y... No, y... ni en pedo. Sigue siendo el chat. De una que lo sigue siendo. O sea, vos fichás una persona y si más o menos sabés quién es, y la buscás por Facebook y listo. Bien, de ahí, y arranca. Sigue siendo o, el chat. Nada. Yo digo, bueno, por lo menos. Nunca acá... te invito a un whisky, ¿no? Genial, me encantaría. ¿Nunca te vas a posar una barra y vas a estar así mirando a una chica y diciendo, ¿te invito a algo? No, yo les digo. Eso es de película, ¿no? ¿Pasa La Plata? No, eso es muy tuyo, Bárbara. ¿Qué querés que te diga? Esa es muy de tuyo. Es muy de Buenos Aires, así, creo, ¿no? Es muy de capital. Es mío de capital. También digo, pasa eso en cómo son no las sé, ciudades. Yo pregunto. Yo nunca la hice, ¿eh? Ojo, la digo, pero nunca la hice. Bueno, en Yulo me mandé algunas así, tengo que reconocer. Pero es que no hay muchos boliches Yulo. Que estén buenos. Yulo. Yo a Juana no voy, ponele no me gusta. Claro. No sé, no hay muchos lugares. No sé, yo creo que, a ver, como digo, esos espacios están buenísimos. También hay como un trasfondo. Yo he hecho análisis hasta antropológico, sociológico, de esos espacios. Tirame la punta. Te tiro tips. Mucho chabón que quiere enfiestarse y se hace pasar por una mina. Ah, sí, tal cual. Mucho hombre casado con hijos y todo que. Mucha pareja, muchos pelotudos que están con amigos y quieren cagar la risa. Y también sí, muchos swinger, que eso, digo, sería lo que menos me molesta. De hecho, me parece genial la gente que lo elige. Me parece, bueno, es una elección. Vos viste que los swingers siempre buscan chicas, nunca buscan chicos. Sí, es medio... Es medio raro. Es remachista, sigue siendo ultra machista. Sí, sigue siendo ultra machista del sueño del chabón, viendo cómo dos minas se besan. Cómo las minas siguen igual permitiendo ese circuito también, porque es como, bueno, con una chica... Que él esté conmigo, una chica, no pasa nada. Ahora, que yo esté con un chabón y él es un problema. También a ella se le hace problema. Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo y cuánto de las mujeres reproducimos y reproducen estos mecanismos totalmente naturalizados, inconscientes, de patriarcado? Me tiene harta. Lo más loco a mí también lo que me parece que en estos chats, como que les recuesta a las tortas hacerse cargo, que lo habitan, que están, o sea, más allá de que pueda haber mucho impostor dando vuelta. Como en mi recorrido siendo torta me recostó encontrar testimonios, digamos, de pibas que se hacían que se hagan cargo de decir, sí, me meto en la plata vieja porque tengo ganas de coger, porque estoy caliente. Ah, yo me o sea, esa cosa de, está bien, no tengo que decirlo. Es verdad, entre los putos también pasa. Sí, de una, Manhattan. Los putos son terribles, además, es como... ¿Nos puedes explicar esto de versátil que me causa tanta gracia? Como para todos lados. Claro, pero ¿por qué usamos la palabra versátil? ¿Viste? Es como medio de electrodoméstico. Claro, es muy gracioso. Sí, pero además ustedes tienen este rollo de activo pasivo tan marcado, ¿no? El versátil es como, bueno, che, soy normal. Sí, claro. Es como decir, soy... O medio como, elegí vos. Algo así, qué algo raro, medio raro. ¿No? No sé. Es raro, no es sé. Raro. Me adapto a la situación. ¿Cómo es el chat puto, Burbu? No sé, el chat puto, desde mi experiencia... A mí me pareció durante mucho tiempo que tenía como un dejo muy grande así de oscuridad y como de un teje medio malicioso, ¿no? Con todo esto de los amigos que podían estar como... También conectados. Paranoia, levantándose amigos o tal vez como gente de afuera que te puede estar como ahí descubriendo cosas así, con rollos de la mente de uno y de todos, que uno después lo comparte con sus amigos por ahí de que conocen la vida y a todos les pasa más o menos lo mismo. Pero el mambo de la clandestinidad también. El mambo de la clandestinidad también. Y me ha tocado encontrarme con gente de afuera, que por ahí, chicos que vienen a estudiar acá desde otros lados, que cero rollo, ¿me entendés? Tipo, sí, me meto al chat y está todo bien, tengo ganas de hacerlo. Relación, algo. Como que me parece que culturalmente no está tan aceptado el levante por chat. Me parece que... Yo creo que sí, pero que se mantiene aparte. Igual depende de la persona, como, bueno, convengamos que tiene esta cuestión de anonimato el chat. Claro, yo estoy del otro lado. Puedo decir cualquier cosa, puedo como ver y elegir. Los varones ahí, en los flacos, hay todo un circuito de páginas personales donde, que esto a mí me llama mucho la atención, que contame. En las mujeres no hay, que vos sabés. Y yo, ¿qué sabés? Si no, boludo. Las páginas concretas. Yo últimamente entrás, soy puro Facebook. Donde entras, no, sí. No sé los nombres, pero donde entras... Manhattan. Manhattan es que suben una foto del pibe y se buscan por localidad, tienen sí. Como un montón. Eso por un lado, por el otro lado, como es una especie de blog mini donde pone la foto, las características, entonces van viendo como qué te gusta, qué no, y entras en diálogo con esa persona, pero con muchas más descripciones que un chat común, como La Plata Vive, que ni siquiera le ves la cara hasta que te pasaste el MSN. Lo que pasa es que para mí el tema es de que los hombres se hacen mucho más cargo del goce sexual. Entonces como que lo tiene mucho más blanqueado para que utilizan el chat. La mujer siempre es como más enroscada, es como que está buscando el amor por todos lados. Muchas veces, muchas. Nosotros también reproducimos tantas boludeces. Reproducimos un montón de boludeces, digo. Bueno, pero el puto se levanta en la calle, hace tin tin, dos ojitos, dos miraditas, sale. En el chica gimnasio, nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más. Hay saunas concretos de... Bueno, hay toda otra movida. Que... Eso no, igual me parece que ustedes tienen un imaginario del puto. No, yo tengo muchos que van al gimnasio y cada día que van al gimnasio se van con la tabla. No seré un puto new age, no sé. Yo Sos chiquita. No, de todas maneras, creo que hay una cuestión para... Un puto vainillín. Hay que diferenciar lo que es también la ciudad es grande. Por ahí, acá en La Plata nos cuesta mucho porque es como entre... Es una pequeña ciudad grande, ¿no? En cambio, pueblo. En Buenos Aires es como en Capital Federal, es mucho más anónimo, entonces como que funciona mucho más los del chat, porque, no sé, chatea a alguien de San Fernando con alguien de tal, que quedan en un boliche gay para encontrarse a tomar algo, porque es ese el espacio. Pelo, concretamente. Chicas, es más directo. Pero los putos son más concretos. Van más a los bifes. Nosotras tenemos unas vueltitas, mamita. Sí, yo creo que también empoderarnos sobre nuestro deseo a ser... Y ha sido históricamente todo un laburo, ¿no? Como el empoderarnos ya de por sí nomás y en el hacernos cargo de nuestro cuerpo, de poder decidir sobre eso, habiendo vivenciado un montón de historias de negación de eso, ¿no? Me parece como otro rollo, más que el de hacernos cargo de nuestro deseo, primero hay que hacer un empoderamiento sobre el cuerpo. Y para poder también abrir en todo sentido. Creo que está muy bueno, como arrancábamos diciendo en el programa, poder salir a la plaza, poder salir a las calles. Y bueno, atreverse ahí a mirarse a los ojos y a tirar piropos. Yo voto, así como Marta de la Gente vota por el pico entre amigos, yo voto por los piropos entre chicas. Y con esta idea los dejo pensando y nos vamos a escuchar. Nos vamos un temita. Un temita. Ahí va. ¿Dulce o salado? Al horno. Radionauta, orgía de vegetales. Desaparecidas en democracia. Marta Verón, Doña Uriarte, Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracias, las estamos buscando. Después de haber hablado un montón con ella ya acá acompañándonos en nuestro piso precioso, vamos a hacer apertura y dando lugar en este momento a Lacey Love. Hola, muy buenas y amorosas noches para todos. La verdad que, bueno, como todos los viernes sabrán que a Lacey Love le suceden muchas cosas, como por ejemplo que la llamen por teléfono y que ella a veces, estando con los tiempos justos, no pueda seleccionar qué es lo que sale al aire. Así que siempre deja el criterio de lo que pasa en la vida. Y bueno, del devenir de los llamados. ¿Tiene también así estos llamados hot, Lazy Love? Sí. Ay, tiene de todo. Lazy Love. Sí. Salió tan sexy. ¿Y cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a habilitar el teléfono Lazy Love así la audiencia? Sí, Lazy Love tiene un Facebook al que pueden poner me gusta en la página de Lazy Love. O sea, la buscan a Lazy Love, ponen me gusta. Entonces ahí ya entran como, es como hacer un guiño. Poner me gusta, te gusta Lazy, qué bueno. O sea que después quizás te pase el teléfono. Es la página de Lazy Love. Después de ahí todo puede pasar. Después Lazy te puede dar su teléfono. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el contestador y después daré mis respuestas pertinentes a lo que sucede. A ver qué están diciendo estos con esta gente de Lazy Love. Hola, sí, llamo para coger. Dejo mi teléfono en la radio. Ah, feliz primavera. Hola, primavera. Hola, amor. Odio que todo el mundo espere este día para alisarse, para regalarse flores, para ir a la plaza, para amontonarse todos. Todos, como chanchos. Negros. Horrible. Feliz primavera, decilo. Para vos, para Mati, para Coco, para Lucho, para Lucas, para Mariano. Voy a mandarlos otra vez. Y lo voy a mandar así. Yo también, pero Bruno dice que ahí no, pero bueno, no sé. Bruno, en fin. Bruno me hace piquete. Bueno, yo les cuento los contestadores porque, bueno, les pasa. Es un perro viejo, Bruno, con el contestador. No le gusta el sexo. No le gusta, no le gusta. Qué chico, bueno, loco. Había alguien que llama. Hola, llamo para coger. Dijeron. Hola, llamo para coger. ¿Puedo decir, hola, te estoy llamando, te quiero coger? Así, por ejemplo. Hola, llamo para coger. Ah, feliz primavera, chau. Bien. Tan alegórico a lo que estábamos charlando. Está bueno, igual está buenísimo. Hablando de lo que estábamos en el bloque anterior, digo, vamos al grano, concretamente. Claro, o sea, esa persona va al grano, esa persona no te va a fallar. ¿Qué le dice, tuvo un pasado heterosexual también? No, pero era una chica, me parece, la que decía. Puede ser una chica con voz de. Ah, yo más grave. No, yo pensé que era un chico. No, igual, a ver, que se entienda. No es que la gente me llama a mí, también la gente llama. Para que otra gente escuche, dejan el teléfono en la radio. Entonces, hola, llamo para coger. Entonces, todos los que estén escuchando, que quieran coger, llamen a esta persona. Listo, no es que es todo de Levante de Lazy. Ah, ok, ok. Lazy comparte también. Claro. Bueno, y también está la gente que se queja, como por ejemplo, odio la primavera, odio el amor, odio la gente que va a las plazas, que se amontonan como chanchos. Horrible. Horrible, bueno, y hay gente, claro, pasa, hay gente para la todo. Gente amargada, ¿no? Claro, porque hay gente que sostiene la teoría vecina, de que no la voy a nombrar, no vaya a ser que venga. Claro, viste esa gente que siempre le busca un pero para todo. Viste que ahora se juntan todos en la plaza, no. Viste, pero cuando hay que salir a la plaza para reclamar otra cosa, sí. Entonces, viste, no, a esa gente no me va, pero bueno, como yo les digo, mi contestador no es selectivo, yo quiero que la gente escuche la realidad de lo que pasa y la realidad es esa. Bueno, como les conté, el viernes pasado también hicieron un llamado para felicitar a Residuos Urbanos porque está cumpliendo 6 años. Ah, sí, es verdad. Y es por ello que este domingo los invito a las 18:30 en el Centro Cultural Omar Favero, que está la presentación del documental Transformadora, la experiencia trans de una compañera trans, María Eva, que lo estará presentando Viviana Becker. A partir de las 18:30 en 116 y 40. Y bueno, y después. En la esquina es el Favero. En la esquina del Favero. Y bueno, y después estaremos festejando los 6 años de Residuos. Y estarán un par de banditas. ¿Qué es el viernes que viene? No, el domingo. Este domingo. Ah, este domingo, ahora ya. Este domingo, 18:30 horas. Y va a estar bueno porque va a estar bueno porque va a ser como una presentación debate del documental, así que todos los que quieran ir a compartir la experiencia de esta compañera trans, que no es menor su experiencia porque es en Bahía Blanca, ciudad facha Sirasay, y es una experiencia que ya tiene desde hace muchísimos años en un instituto de formación docente. Digo, no es que solamente estaba formando pibes, sino que estaba formando docentes, así que es mucho por ahí más importante. Bueno, che, Lacey, ¿después que hay fiestita? Después hay fiestita. Eta. Muy bien. Y bueno, después por último, lo que yo les quería contar es que llamó una persona para decir: así que ahora andás de orgía. Yo que te hacía... Ah, sí, sí, ahí yo también escuché. La sí, santita. Son bolas que se cortan. Yo digo, ¿qué necesidad la de la gente de relacionar que uno puede ser una buena persona y andar de orgía, por ejemplo? ¿En qué compromete a la identidad de la persona, digo, respecto a cómo se desempeña en la vida, si le gusta la fiestita o no? Vos podés ser un recontra buen ciudadano y que te guste la fiesta, ¿no? Si no, supuesto, le jodés la vida a nadie. Pero bueno, además, qué bueno que te haces cargo de que te gusta la fiesta y la podés concretar y no estás pateando cabeza por otro lado porque no podés concretar la fiestita. Claro, ¿no? Para mí esa gente es eso, ¿no? Esa gente que, te la tenías guardadita, claro, te hacías la santita. Qué ganas que tengo, claro, pero te reprimo, sí, a vos, mirá cómo te doy. Claro. Totalmente. Entonces, viene un poco de la mano de la gente esta que se queja de que hay mucha gente chapando las plazas por la primavera. Gente que no. Claro, es la gente que no. Y bueno, esta primavera, no sé, ¿alguien se acercó a la primavera lésbica? Sí, domingo, por supuesto. Cuéntenme, porque yo no me pude acercar. Yo tampoco fui. Yo estuve con Santa Cachucha y esta primavera siguiente voy a volver a estar. Me gustaría seguir escuchándome, mi querida amiga Bárbara, que me está tocando la perillita. No sé qué dice, ¿eh? Subime la palanquita. Ahí está, apretame el botón. ¿Ahí estás? Ahí estoy, divina. Bueno, les contaba eso. Había ido con Santa Cachucha, estuvimos vendiendo unos cuantos juguetillos. La gente... Las lesbianas se vieron muy contentas con los nuevos accesorios. Hubo muestras de poesía, de fotos. Hay una intervención en el baño que se la súper recomiendo porque está muy buena. Las chicas que estuvieron juntando... Yo creo que la intención así de recopilar evidencia del cuerpo lesbiano, Viti creo que les besaría más que la panza si hubiera estado en ese baño, muy feliz. Y este domingo continúa además la primavera con más talleres dentro de la jornada a partir de las 4 de la tarde ahí en 12 y 72 sobre la Rambla, que lamentablemente no hay muchos árboles grandes, porque si no realmente iría a proponer esta propuesta orgiástica de que se haga un poco de sexo arriba de la planta. Me encantaba esa situación. Está bueno ese sexo, sí. Savage, leonino, gatuno. Sí, sabia en vez de geles lubricantes, se puede como innovar en un montón, ¿no? Que no te pegue la cachucha una resina porque te la encargo, el acabado completo. Un pino. Mamita, un pino ahí. Divino. Saborizado. Bueno, pero... yo les quería contar, aparte, te corté el mambo, ¿no? No sé qué quería seguir contando. No, eso, que la gente venga a la primavera lésbica, que está buenísimo, que es un encuentro más que interesante. Ya las chicas, y le particularmente estuvo contando el programa pasado, y nosotros vamos a seguir arengándola a la orgía porque es un espacio al que apoyamos, chapamos y todo lo que amamos. Todo con amos. Incluso hoy mucha gente también me dijo feliz primavera lésbica, y ya me gusta que se haya incorporado a ese plano en que la primavera es lésbica. Es lésbica. Bueno, yo les quería contar que me tiraron por debajo de la puerta de la oficina un poema lésbico de la primavera lésbica. Así que si me permiten, me voy a atrever a leer esta. Me encantó. Todo viene al caso y todo tiene que ver con todo, ¿no? Dice: el otro día pensé, mi querida Rosita, que hace mucho no tocas mi pequeña Margarita. Yo la riego y la riego, la podo y tengo prolija, aunque ello no te baste y tu indiferencia me aflija. Yo creo que es una cuestión de tamaño, y afirmo sin mordaza, que el otro día, cuando te marchaste de casa, me mentiste, me engañaste. No fuiste a lo de tu prima Sol. Te fuiste a lo de la Marta a tocar su girasol. Muy bueno, me encantó. Y muy acorde a la primavera. Y me encantó. Pobrecita. ¿Ustedes creen que hay cuestiones de tamaño? La tenía. No. ¿No? ¿De la concha? No, yo. Mira, Bruno dice que sí, no, se ríe y quiero que venga acá a hablar ya, Bruno. No, yo no creo, pero bueno, ponele. ¿Qué, clitoriniana? ¿Tamaño clitoriniano estamos hablando? Hacé más clara la pregunta, yo te estoy dispuesta a responder todo. No, a ver, Lacy, si yo quiero entender a qué estás preguntando. ¿Tamaño clitoriniano? Sí, agujerito. ¿Agujero o clitorino? Todito. Que la tenés grande, pero no sé a dónde vamos, a ver. ¿Qué? No, ¿creen que hay una cuestión de tamaño? Que la gente como que prefiere un tamaño que otro, que entre el puño, que entre la lapicera Big. ¿Qué onda? A ver. Dale. Ay, Bruno, me entiende. Yo creo que depende la carnosidad muchas veces para algunas cosas. El tamaño, sí, definitivamente. O sea, depende... El labio de su voz. El labio, el tamaño del músculo vaginal, digamos, la elasticidad que tenga, el ejercicio que tenga. Pero para tribalismo y demás, la carnosidad afecta. ¿Para qué? Para el tribadismo. Para el chucha con chucha. Eso papita. Sí, tener un clítoris grandote por ahí ayuda, ¿no? En ese caso. Bueno, no sé, capaz que fue Bruno que me tiró el poema por debajo de la puerta porque se entusiasmó y vino a hablarnos. No sé, la verdad, nunca me la había hecho esa pregunta. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Entonces, entre la margarita y el girasol. Nunca nadie me dijo, la tenés muy grande, tampoco. O nunca nadie te dijo, ay, me duele. Cuidá, no, la que es chiquita y no entra tanto. Claro, no, bueno, pará, que sos media bruta. No, yo estoy tirando tips. Esto, hay que saber tocar. ¿Por qué quieren personalizar? Cuenta. Es como tu propio cuerpo, claro, loco. Pero quieren personalizar, si le mandás conmigo de una, todo el tiempo. Yo estoy tirando debates abiertos. Lacy, solo estamos hablando acá, no te pongas así. No. Igual no te encanta si vos querés hacer particularidades así como tus experiencias y contarnos. Digo, por fuera de tu pregunta y por dentro de tu pregunta, de repente surgió un tema. Entonces pregunto, no sé, vos dijiste una cosa y a mí se me ocurre decir, qué sé yo. Ya que la estás tirando, por ahí te fue como rápido, te hicieron doler. O cortate las uñas. Eso sí, por favor, cortate las uñas. Hay un dato que me pone muy nerviosa, que es que tengan uñas, chicas. Tortas, si las hay, mantengan los deditos limpios. Yo tengo algo que decir respecto a las uñas. Para las femmes que no tengan ganas de cortarse las uñas, y las que no sean femmes, algodones. Algodoncitos, con el guante, siempre guante. Sí, bueno, a mí ya se me secó después de todo eso, pero bueno. Gel es lubricante de Santa Cachucha, que va a estar quiero decir, súper pero... contenta. Ponete el dildo, ponele, pero bueno. Sí, bueno, no, además de la... No hay cosa más linda que tocar y saber cómo está gozando la otra persona también, ¿no? Digo, más allá de los juguetes que vienen súper bien y están buenísimos. No, hay además un goce una cuestión con eso de también. La uña es toda una cuestión también que tiene que ver con la salud y con un buen... ¿Quién te dijo que te una buena conciencia de salud entre lesbianas? De hecho, en la primavera lésbica se va a estar hablando también de esto, que el sexo seguro entre lesbianas es algo de que muy poco se habla, de que hay muy poca información, un tema bastante tabú, ni que hablar de HIV y lesbiana, ya es como mala palabra. Así que este más domingo, que mala, desconocida. Este domingo también se va a estar reflexionando sobre eso, y menos mal que salió el tema, porque está buenísimo difundirlo y que las chicas vayan, ¿no? Porque, o sea, me parece que está re bueno poder encontrarnos desde ese lugar para dialogar y plantear sobre nuestras prácticas, porque como venimos hablando con la orgía, así como en el chat nos cuesta hacernos un poco cargo de que tenemos que coger y qué sé yo, a la hora de estar cogiendo también nos cuesta hacernos un poco cargo de cuántos cuidados estamos teniendo con respecto, no solo a nosotras mismas, sino para con, o sea, primero y principal sobre nosotras mismas y después para con mucho, la compañera que... Mucho film. Por lo menos yo he conocido experiencia del film, que fue muy extraña, muy particular, pero... En cuestión al SIDA, lo digo, ¿eh? Al SIDA y a millones de otras cuestiones hongosas que la niñas tenemos. La famosa barrera oral. que aunque suene a veces poco contenta, nos puede traer un montón de alivio y un montón de otras nuevas sensaciones también, ¿no? Hay que buscarle la forma de erotizar a nuestras formas y métodos de prevención. Porque tampoco eso, no es solamente un HIV, es un hongo. No, también se ha conocido casos, lo he leído la otra vez. De hecho, mi mamá me sugirió que leyera una nota de el cáncer de garganta producido por el sexo oral. ¡No! ¡Qué mala tu madre! Pero ¿cómo tu vieja te va a decir? Bueno, para mí es genial igual. No, no, no, no, no, no. Me dijo, mirate esta nota. O sea, no, a mí... ¿En qué contexto, aparte? No, mi mamá es tan particular. Nada, los flujos esos son divinos. Bueno, son los flujos divinos. Bueno. No te pueden hacer mal. Bueno, no, igual dejá de fumar esas cosas que fumás. No, digo, no, no me... Yo después de chupar concha quiero cantar a capela. Pero digo, la pregunta es, ¿y qué decía? ¿Qué decía? ¿A qué se, cuál era el peligro de nada, muerte? Un título nomás. Como, no, que puede llegar a producir, pero no sé por qué. ¿Pero por qué? ¿No lo encontraste? No. Yo les quiero contar un dato que hablando de todas estas chanchadas. Puro marketing de la Iglesia Católica. Claro. Vayan a tener sexo oral, gente, tranquilo, que no pasa nada. Cuando estaba en chicas hablando de todas estas cuestiones de flujos y bla, bla, bla, me hicieron acordar. Cuando estuve hace poco en Barcelona, estaba en la casa de una amiga, toda casa de tortonas preciosas, una revista muy graciosa donde una española contaba la experiencia de qué había hecho con el flujo y por qué nadie había experimentado de cocinarlo y ver qué pasaba. No. Entonces, la de muy turra, se tomó a contaba, pecho esto de hacer tortas. No, fue muy gracioso. Contaba en, la cómo Clara fue tratando de... Un momento, Kenchi, y se juntó. Se juntó un poquito de flujingui, lo puso en una... en una sartén. Y la foto, además, puesta en la nota era increíble. Él me dijo, quedó como un gusanito así como escurridizo, asqueroso. Se lo comió. Según ella contó que tenía un gustito salado, agridulce, no sé qué. Sardinote. Yo me imagino, ¿viste? El gusanito que viene con el tequila. A mí me encanta. Con flujo. Para mí, se fumó la película El Perfume y quiso descubrir la esencia del flujo de la mujer. ¿Que el perfume se cocinaba? No, no, la película El Perfume cuenta la experiencia de un tipo que quería descubrir el perfume de la mujer. El perfume de la fragancia de la mujer. Por eso mataba a un montón de mujeres y las enceraba su piel porque quería descubrir la esencia de... Sí, no, pero sí, esto que vos estás contando, Bárbara, es más para una película de Almodóvar. Qué bonito, sí, bizarro. Totalmente. Pero la totalmente excelencia de la prosa de la... Pero, a ver, chica, ¿quién se anima a juntarse un poquito ahí con... Sin halo, fíjate qué gusto tiene, después contanos en nuestro Facebook, por favor. Sería un placer tener estas narraciones que convocamos. No. Podemos hacer el libro de los flujos, no sé, de orgía de vegetales. No. Esta tortilla. Tanto libro no metas en tu bolsa de que para vos sería un placer, que sería para todos. Para todo. Mí sería un placer leer, sí, muchos relatos del libro de los flujos. Sería un asquito. Pero cocinado. Sí. Pero una... ¿Esta torta es más rara, boluda? Frito. ¿Por qué? Yo soy la rara por no querer cocinar. Pero ¿no te comes un flujito cada tanto? Ni un waffle. No jodas. Ah, no, sexo oral no. Sí, pero no me... Bueno. Ah, no me lo más como... lazy. Pero no lo descontextualizo, de ahí a que me lo llegue a la S y lo cocine. Bueno, te lo comes crudito. Déjame de joder. Como tú quieras, contanos en nuestro Facebook qué experiencia de flujos tenemos y armamos el flujo de los vegetales y de las comidas y de los de gusta. ¿Te gusta crudo? ¿Te gusta cocido? ¿Te gusta lo que quieras? Me lo quiero comer en ayunas con café de leche. ¿Dulce? ¿O salado? Al horno. Ya se acostaba con mis kittens. Y tú te has follado al hacker. A ver quién es la hija de puta que más disfruta en el escenario. Con todos ustedes y ojalá si sea diario. Allá en la puerta, búscame en el diccionario. La reina nativa de todos los barrios. que ordaje el rap que representa las calles. Cuando esta mierda suene, políticos se callen. No quiero oír ni un comentario irracional, porque no son negocios, es algo personal. Así que traje rima, no traje pistola. Ando acompañada, mi gente no me deja sola. Esto está que arde y yo vengo prendida. Contra marea, la humanidad es mía. Porque me gusta disfrutar de la vida. Vente conmigo si quieres movida. Mi batallón se acerca en forma de estampida, armando jaleo por toda la avenida. Rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, en enjambre, así que vamos cabrón, mueve el melón. Esto es rap en español, disfrútalo, porque soy yo la que está liando el pollo. Ariana Puello, pim pam pim pollo, te la estás comiendo doblas. En menos llena no te quedes atrás. Quincón es una mierda comparado conmigo, pequeña gran en sí, prepárense cretinos. Mi rap es una plaga, no podéis hacer nada. Motor en marcha, este tren ya no se para, porque aquí no nos vendemos por dinero. Somos humildes, honrados y sinceros. Un saludito para todos los pobres. Que nunca falte de nada, que siempre sobre. Esto se entiende, esto se parte. Puro rap latino por todas partes. Está que arde, está que arde. Venga, vamos, continúa con el desmadre. Rap pa' mí, rap pa' ti. Rap pa' mí, rap pa' ti. Rap pa' mí, rap pa' ti. Rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí. Rap pa' mí. Rapa mi, rapa ti, rapa mi, rapa ti, rapa mi, rapa ti, rapa mi. Let me be your mentor. Every single rising man. smiling, fantasies realizing. I see a hater, and I be like, God, why am I? What it is, what it's up, what it's what? What it do, what it's up? What it is, what it's up, what it's what? What it do, what it's up? I'm getting like in my room, so I'm getting like a dress up. Llega Miss Bolivia pa' la combinación, dame ritmo, dame vibración. Yo te pongo rima para la ocasión, el micrófono se enciende, se pone bien caliente. La pista no me inhibe, yo sigo la corriente que reviente esta alianza. Sin precedentes, Miss Bolivia y el remolón, aquí presentes. Mis amigas, nos vamos a una fiesta, todas rodeadas como callejeras, togas pintadas, tacos y chaqueta. Abra la noche, estoy en tu ser. Pregunta si en la cama soy buena, ja, no me provoques, soy humilde con esta lengua. Yo soy mi Bolivia y el precio de esta flor no tiene número. Vaya receta. Soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. No soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. Mami me dijo que cueste quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que cueste quien lo quiera. Yo te miro a ti, jala mis caderas. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Y yo te digo a ti, jala, jala mis caderas. Jálame la tanga, jálame la tanga. Mi boca te hago la fiesta o la guerra. No importa lo que pagues, no importa lo que vendas. Voy brillando, soy mi propia discoteca. A mí no me clausuran las agujas en mi cabeza y en mi ritmo. Tienes la jugada para que baile, papi. Para que baile no te aburre, yo te aviso. Cuando son mis verdades, yo te aviso que no vas a ser bueno, Buenos Aires. Yo te aviso, estas son mis verdades. Yo te aviso que no vas a ser bueno, Buenos Aires. No soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. No soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. Y no soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. No soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser con estas caderas. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Y yo te digo a ti, jala mis caderas. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Mami me dijo que cueste quien le quiera. Y yo te digo a ti, jala, jala mis caderas. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Put that pussy on me, baby. Put that pussy on me. Put that pussy on me. it. Put me in a corner, put that pussy on me. Baby, put that pussy on me. Put that pussy on me. Put that pussy on me. Put me in a corner, put that pussy on me. Baby, put that pussy on me. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Make me wanna, make me wanna grab my pussy. Pussy, look. Spanking you, trying to grit. Accumulate wealth from state to state. Hell yeah, I'm well aware of what's at stake. Won't be a single motherfucker crying at my weight. Outlast all the family and the friends I make. I got the finest protein stacked on my plate. I create styles with superior taste that some white boys sure to imitate. I'm spanking you, trying to grit. Como rata, sangre, hambre y su mano llena de muerte. Mercenario, amante del oficio, condenado de por vida, no escaparse juicio. Mercenario, lo vemos asustado porque está sentado en el banquillo de acusado. Responda, no se esconda, vamos a rodearlo rápido como anaconda. Ay Dios, se me va la voz, tanto pecado sin castigo. Mueve tu cadera, en África, mueve tu cintura, en Asia, muévete, muévete, muévete. Soy producto de una guerra que amenaza el planeta Tierra. Psicosis, hipnosis, neurosis. Tengo la locura oscura en dosis. La vida se ha puesto demasiado bélica, manejada por mentalidad de maquiavélica. Ay Dios, se me va la voz. Mueve tu cadera, este ritmo. Mueve tu cadera, en África. Mueve tu cintura, en Asia. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Sacude tu cintura, en Argentina. Suelta tu cordura, en América Latina. Muévete, muévete, muévete. To be free, one must give up a little part of oneself. Go! Between my legs. It was my first day as a woman. Already that time of the month. 2 days later, the hole closed up. You know, the wound healed and I was left with a 1-inch mound of flesh. Oh, where my penis used to be, where my vagina never was. It was a 1-inch mound of flesh with a scar running down it like a sideways grimace. Just a little buzz. Aquí seguimos con esta orgía de vegetales y esta noche de primavera inaugurando los flujos primaverales y todo lo que quieran. Pueden acordarse de que en nuestro Facebook pueden escribir, ¿no?, sobre los flujos, sobre los chapati de flujo que te comes mañana a la mañana, sobre el flujo que te quieras comer y cómo lo quieras comer y cómo te gustaría que te lo coman también. Orgía con mayúscula de con mayúscula vegetales con mayúscula. Ahora tenemos al aire una conversación. Yo quiero hacer una concha para la persona que está del otro lado de la computadora. Que dijo, ¡ay, estás con Meli también! Para vos, zorra, te quiero hacer una concha, querida Ayelet Correa. La cumpla que me encanta. Mirá, ¿nos escuchás, oye? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches ahí a toda la orgía. Hola. Tres. Genial. Esa es nuestra bienvenida, Yelen. ¿Cómo andas? Hola, Meli, ¿cómo estás? Muy, pero muy mojada. Bueno, me alegro. Feliz primavera para todas. Feliz primavera para vos, para Tinchín, que están ahí. ¿Qué están haciendo? Estábamos mirando un documental. Ay, qué divertido. Mucha gente conocida, mucha familia acá, ¿no? Porque hola, ¿cómo anda? Chitín, chitún, chitún. Sí, estamos como... Me encanta. Hermanados todos. Hermanados. Todos de distintos lados igual, pero las redes de amor... Todos te tenemos, de algún lado. Sí. Usted, señora del otro lado de la radio, seguramente también la conoce. Total, muy bien. Perfecto, perfecto. Nos está escuchando perfecto, o sea que creo que nos está escuchando por las mic. Por lo que estoy notando. Bueno, más allá de los tecnicismos, queríamos contarle a la audiencia y también a Aye, ¿no?, para ponerla en autos, que por lo cual la hemos convocado, es para contarles que se presentó desde el CIAG una denuncia al fiscal Romero, Marcelo Romero, por el caso de esta chica Condorí, esta chica que quedó mal decir, ¿no? Esta chica que se llama Mariana Condorí, que falleció, se suicidó o la mataron, eso todavía se está definiendo, en marzo, y al cumplirse 6 meses se presentó una denuncia desde los familiares y el CIAG. Bueno, y por eso, porque yo soy muy ignorante en el tema, estoy un poco al tanto, pero por eso te hemos convocado, Valle, para que nos cuentes un poco más sobre este caso. Está buenísimo, Lu. Está, celebramos que puedan comunicarse con nosotros para conversar. Sí, esta es una denuncia que aparece un poco, digamos, por un lado está la situación que vivía Mariana, una chica de acá de La Plata, muy joven, como cualquiera de nosotras, que venía viviendo situaciones de violencias, múltiples violencias, por parte de su pareja, pero bueno, también por parte del Estado. Y un poco la denuncia tiene que ver con eso. Más allá de que está la causa, por el esclarecimiento de la muerte de Mariana, nos parecía muy importante hacer esta denuncia al fiscal Romero, por una cuestión. Primero, por una práctica que tiene la justicia en muchos casos en relación a denuncias en lo que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Hay como una práctica muy muy usada que tiene que ver desde la comisaría muchas veces, que no se les toma las denuncias a las mujeres que van a denunciar, ¿no? Está como esta cuestión de... ¿no? Sí, ya se van a amigar, ¿viste? Que son quilombos. Sí. Y se amigan al otro día. Es algo que... son estereotipos que muchas veces reproducen las mismas familias, que eligen no meterse, ¿no? Es esta discusión de lo que es público y lo que es privado. Hay cositas que quedan dentro de la casa... Y bueno, algún día se pasó. Sí, pero... etcétera. Sí, en otro caso somos públicas, las mujeres. Sí, en todos los casos diríamos que son públicas, y también vemos que la justicia, digamos, como que es otro poder, ¿no? Así todo muy grosso, reproduce también estos estereotipos, mandando, por ejemplo, a instancias de mediación de resolución de conflictos, ¿no? Que si vos lo pensás en términos de garantías... ¿Hola? ¿Valle? Constitucionales, y bueno, de una forma de no... ¿Hola, hola? Sí, ahí está. Yo las escucho bien, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, que la justicia, digamos, dotándose de un poder como mayor todavía, la herramienta que usa también es esta, la de resolución de conflictos, que muchas veces usa en cuestiones menores, que por ahí no necesitan la instancia de llegar a un juicio, como son... a veces arreglos por problemas de trabajo, etcétera. Pero bueno, sabemos muy bien que en una situación de violencia, que sientes a la persona que tomó el valor y encontró las situaciones, el contexto, las redes de solidaridad para hacer la denuncia con su abusador, violento, sin estar en la violencia, digamos, es una situación muy violenta, y además que no visibiliza la desigualdad en la relación de poder que hay entre esas dos personas, ¿no? Mariana y su pareja no eran personas iguales, no estaban en igualdad de condiciones. Entonces, este fiscal Romero, cuando Mariana tiene la mala suerte que cuando hace la denuncia, cuando toma el valor por fin de hacer la denuncia, un poco acompañada de sus familiares, ese día Mariana había sido, el día anterior Mariana había sido muy golpeada por su pareja, en un contexto de, como les decía antes, múltiples violencias, hace la denuncia y tiene la mala suerte de que cae en esta fiscalía, que igual no sorprende porque, como les digo, es una práctica que tiene el Poder Judicial. Pero hace la denuncia, y bueno, lo que hace Romero, porque es el fiscal que estaba de turno, es ponerle una fecha para la jornada de mediación. 2 días antes de que sea esa fecha, Mariana apareció muerta, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía sumamente importante, porque quien toma la causa contra Maldonado después también es el fiscal Romero. Algo de lavar culpas, ¿no? Sí, puede aparecer por ahí también. ¿Y de qué lo acusa, digo, cuando toma la causa? Porque ahora Maldonado está preso, pero ¿por qué? No, digamos, un poco quizá puede tomar también nuestro discurso, violencia de género. Hoy también no tenemos que perder de vista que, así como es un tema que sale en la tapa de los diarios, también garpa. Totalmente. Y genera acción para un juez o un fiscal, ¿no? Eso no lo tenemos que dejar de mirar. Entonces, por eso nos parecía, en realidad, desde el comienzo, más allá de acompañar la causa por el esclarecimiento de la muerte de Mariana, tenía que ver con esto, que es denunciar esta práctica, que esta vez tiene que ver con Romero, que también es un fiscal que nosotros seguimos porque tiene actuaciones bastante horribles, pero también tiene que ver con visibilizar una práctica que lleva adelante todo el Poder Judicial, y un poco también más allá de la denuncia, que es importante y que un montón de organizaciones que militan las cuestiones de género y también organizaciones feministas vienen moviéndose un montón, nos parecía importante esto también de marcarle una agenda con una propuesta, ¿no? Nosotros queremos un protocolo de actuación. Perfecto. No queremos que la justicia y las fuerzas de seguridad se manejen como quieran en estos temas. Fundamentalmente por la estructura del machismo, ¿no? La que todos... Y también en esa movida estamos sumando adhesiones para que las organizaciones, instituciones, centros de estudio, organizaciones políticas sumen a este pedido de hacer un protocolo de actuación, sumen su adhesión, una, por estar de acuerdo, y segundo, exijan su participación también en el diseño de ese protocolo, ¿no? Porque las organizaciones somos las que venimos teniendo diagnósticos sobre esto, somos las que contenemos a las víctimas, mal llamadas víctimas. Entonces también nos parecía interesante, bueno, activar en ese sentido y poner una batería de información que muchas veces las organizaciones disponemos más que las agencias estatales, ¿no? El Estado, digo, para mirar las estadísticas va y se fija en el Observatorio de la Casa del Encuentro. O sea, es un tema que está, a pesar de que tenemos, digamos, que la ley 26.000 contra las violencias es reinteresante y fija los tipos de violencia, después para ser aplicable no hay presupuesto, no hay funcionarios. Entonces, bueno, hay como mucho. Ayer, si estamos en una agrupación y queremos sumarnos y adherirnos, ¿cómo conectamos? Nos pueden mandar un mail al CIAG, por ejemplo, que es ciaglaplata@yahoo.com.ar, y les podemos mandar nosotros el modelo de adhesión que tenemos. Y si están cerquita, pueden acercarlo a tribunales, a la procuración, y si no, lo podemos acercar nosotras. No hay problema. Lo estamos moviendo muy importante acá en La Plata y también en orgas del Gran Buenos Aires y de Capital, porque por estas dos cosas, ¿no? Una, la adhesión, y otro, exigir la participación. Una participación que sea vinculante. No, que te inviten a una mesita de trabajo donde te escuchan, sí, dejamos hablar, estas feministas, ¿no? Y listo. No, que sea vinculante. Que haya un acuerdo marco donde realmente todas esas propuestas y ese diagnóstico, que no es más de la experiencia de año de laburo, se ha cristalizado en eso. Así que pueden mandar un mail y nosotros les reenviamos la adhesión para, bueno, mover esto, ¿no? Que en los medios tuvo un montón de repercusión. También leímos algunas declaraciones de Romero, que debe estar un poquito enojado, pero bueno, la idea un poco en realidad es movernos las orgas. Y ¿sabes que me quedaron ganas, Aya, de escracharlo un poco más a Romero? Y tirame alguna otra causa en la que esté así mandando fruta. ¿Tenés ganas de crecer a Romero? Sí. Nosotros laburamos el tema de protesta social y nada, es una persona que criminaliza totalmente la protesta, ¿no? Que un facho total, uno de esos. Te criminaliza y después te manda mediación por si por las dudas querés conciliar, ¿no? Qué contradicción. Sí. Claro que sí, así que nada, viste, son personajes igual que también por eso nosotros cuando conversábamos mucho la estrategia de cómo trabajar el esclarecimiento por la muerte de Mariana, pensábamos, ¿no? Ni en nombrar mil veces a este sujeto abusador que terminó destruyendo a Mariana, que era Maldonado, ni en nombrar mil veces a Romero, porque en realidad es un símbolo de otros miles que caminan, que hacen de gente bien todos los días, ¿no? Y entonces también está bueno escracharlos, pero hay que escrachar a todos, en realidad. Así como que también nos parecía interesante esto de generar alguna iniciativa más colectiva que tenga que ver con juntarnos nosotras y nosotros y poner las pilas ahí. Porque en realidad esto se está dando en todos lados, ¿no? Ojalá fuera solamente acá en La Plata. Sí, sin duda, sin duda. Sí, de cara también por ahí te quería preguntar, a ver, cómo qué te parecía esta cuestión del juicio de Sandra Ayala Gamboa, que surgió esta semana, si estás al tanto también, y una reflexión con eso. Se visibiliza tanto la cuestión de clase, ¿no? Sobre mujer, migrante, pobre... Aparecen todas esas cuestiones tan cristalizadas y tan invisibilizadas en la ciudad, porque es un tema que, nada, estuvo súper súper callado en realidad, y el asesinato de Sandra se enmarca en un tipo que violó a otras 6 mujeres, ¿no? No está... Y eso también tiene que ver con visibilidad. Son 9, ponele, pero es verdad, como que queda solo en una violación, en un nombre, como de un, como si no hubiera un montón de encadenamientos de responsabilidades con el es un crimen de género, ¿no? De todas esas partes. Por eso es muy importante empezar a hacer el recorrido de todas esas partes donde el Estado no estuvo. No estuvo, se hizo el boludo, ¿no? Que esas omisiones son violencias. Estar está, pero no de la forma en la que se entendería como justicia también, ¿no? Sí, pero bueno, en realidad, qué sé yo, tenés este caso, por ejemplo, si estar es que te mande una jornada de mediación a que te sientes a arreglar las cosas con el chabón que te mata piñas, que te prende fuego tus cosas, que te ejerce violencia patrimonial, que te denigra, tu autoestima lo hace pedazos. Digo, ahí el Estado está siendo muy violento. Estuvo, sí, accionó, te atendió, tomó la denuncia. Otra cosa que nuestra compañera abogada laburaba era el tema de que nunca se hace un proceso de visualización sobre la persona. Vos sos una denuncia, como fue Sandra, una de las 6 mujeres a las que violaron. No, entonces se pierde totalmente el sujeto ahí. ¿Quién fue? No sabemos su historia, no sabemos todas las violencias que sufrió antes de esta última violencia que la destruyó. Hay como muchas reflexiones ahí para hacer, y que sin duda hay un montón de desafíos también, aprendizajes también. Por eso no podemos tener una legislación súper linda, progresista, que conceptualice cosas que son necesarias, pero bueno, también necesitamos instrumentos, gente interesada, no gente que le dieron un curso de derechos humanos o de género y que por eso se piensa que es el juez o la jueza más progresista del mundo. Y mucho cuidado también yo tendría con el tema de las modas, ¿no? Más que nada por los medios de comercialización social que tenemos, que laburan mucho sobre lo que se vende. Los grandes medios están laburando un montón sobre la violencia de género y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos sobre eso. Nosotros como organizaciones y también los medios alternativos. Sí, porque nosotros todos, todas y todes, como cultura, porque si no habría una cultura machista que sostenga a un Estado patriarcal, nos quedamos como siempre mirándola en la tele. Tal cual. Y también es interesante ver cómo está entrando, ¿no? Para toda la gente, cómo está entrando eso. Si es una noticia, nada más, o si se están preguntando qué pasa en sus propias casas, en su cama, a sus vecinos. No, ahí es una pregunta importante para hacernos como sociedad, sin duda. Por eso también es un momento muy piola para aprovechar, ¿no? Esta salida así como masiva. Es un tema que está, bueno, no por ahí como nos gustaría a nosotras, no con los niveles de discusión que por ahí pueden tener las organizaciones feministas, pero digo, es un momento donde muchas personas están hablando de este tema. Entonces también es un momento para aprovechar, para meterse y para tratar de transformar, obviamente. Es un desafío total, pero bueno, ahí estamos nosotros, ustedes, que se labura todos los días. Y no queremos más Marianas, claro que no queremos más Marianas. Pero bueno, en ese plan. Pero los invitamos a que adhieran, a exigir su derecho a participar, a que los tomen en cuenta. Y un poco también, sí, meter presión, no esperar a que haya una fecha de juicio, a que se cumplan años de la muerte de una compañera, sino a estar ahí moviendo, alerta diariamente. Bueno, sin duda nos estaremos comunicando próximamente para que nos mantengas al tanto de cómo van estas cuestiones, porque la verdad, muy interesante tu aporte. Muchísimas gracias, Aye, y muchísimas gracias al CIAG por siempre estar tan interesados por cambiar, porque verdaderamente hay cosas que escapan por ahí de la lucha de salir a la calle y que verdaderamente se necesitan cambios en las leyes, y está buenísimo que en eso estén. Así que bueno, no sé si alguna quiere agregar o preguntarle algo más a Aye o despedirla. No, para mí fue clarísima, no pienso decir nada más, está más que claro todo lo que dijo. Y nada, ahora estaba tratando, vamos a subir el Facebook para quienes quieran adherirse las agrupaciones a esto que están convocando, que está re bueno desde el lugar, además, que lo están haciendo. Bueno, yo aplaudo a Aye desde acá, toda esta movida. La verdad, ya había leído todo esto, estaba al tanto, pero bueno, Orgía no podía dejar de publicar, de hablar, de acompañar. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras, Aye, te puedes volver, incluso acercar directamente. Acercarte, venís a tomar una cerveza con nosotras, y necesitamos hacerte una pregunta, Aye, antes de que te vayas. Me parece una propuesta genial lo de la cerveza, y les agradezco también a ustedes. El espacio está buenísimo, poder difundirlo, multiplicarlo. Ahí vamos. Escúchame, decías años aparte, cada vez que se cumplen años de una compañera que se va, y me recordaste de que se cumplía años Florencia Penachi, como un 21 de septiembre, ya 7 años desaparecía, y que gracias a ella también se pudo empezar a hablar un montón de todas estas cosas y aparecer en los medios la figura de trata de personas y, bueno, todo lo que engloba estos macros temas de cuestiones de género. Yo me voy un poquito con la cosa y quiero, Aye, hacerte una pregunta. ¿Me escuchás? Te oigo. ¿No sabes? Tenemos acá en esta orgía preciosa una concha que hoy te la hicimos cuando abrimos el bloque. Y la pregunta que se le suele hacer a los invitados en general es: ¿qué sentís vos cuando se posa una concha en tu oreja? Qué pregunta difícil. ¿Qué siento? Placer. Cosita, me gusta. Muy bien. ¿El sonido? ¿Tiene sonido esa concha? Sí, tiene sonido. Es como... ¡Apa! Bien. ¡Muy bien, Aye! Conoce, tiene conocimiento. Plástico, parece. No. Pero por supuesto, tiene conocimiento plástico, voy a decir, tiene sonido plástico. Me encantó, Aye, buenísima la concha de Aye. Me gustaría, Aye, porque ya son casi la medianoche y la orgía está terminando. Cerrando. Entonces, como ya que hablamos de la concha y todo parece estar tan redundante, nosotros despedimos nuestro programa y a la audiencia hasta el próximo viernes, que empieza la orgía otra vez a las 10 de la noche. ¿Te quedarías a hacer la concha con nosotros? Desde... Sí, yo creo que sí. ¿Estás acompañada también ahí de alguien más que quiera hacer la concha con nosotros? Porque estoy acompañada de alguien que le podría preguntar si quiere. ¿Viste? A ver. ¿Estás? Dale, sí. Muy bien, se suma a la concha, nos encanta. Haciendo la concha. Bueno, entonces, antes de hacer la concha, vamos a ver el cierre de esta orgía de vegetales. Toda esta noche está dispuesta a nuestro Facebook. Acordate de que podés escribir sobre tus flujos, sobre cómo te gustaría comer el flujo, cómo te gustaría cocinarlo, si tiene sabor o no. Lazy Love dijo que no, que le gusta crudo y nada más. ¿Cómo te gustaría hacerlo si en algún momento lo has cocinado o no lo cocinaste? ¿Me queda algo sobre la manga? Está lo de... Nos quedan invitaciones, que fue, bueno, la segunda jornada de homenaje a Carlos Jauregui, que se estuvieron haciendo hoy un par de movidas y sigue también, así que pueden darse una vuelta por ahí por la plaza en Capital. Para los que están esta noche acá festejando la primavera, toca pollera pantalón en el bochín. Un notición, te moriste muerta. Me acabo de morir muerta mal. No, sí. No puedo dejar de ir. Ahí termina la orgía, me parece. Me convertí en China. Mañana en Celaví también hay movidita. Gabriel Ávila, que iba a estar hablando también con la orgía, va a estar tocando. Y el domingo 23 es, ¿no? La primavera lésbica. Pero además el domingo en el Favero tenemos lo que Lazy estaba, lo de los chicos, la radio de Residuos Urbanos, que cumple 6 años y se va a presentar el documental. Y yo quería recordarles que tenemos que celebrar el Día del Feto Suicida, porque el 23 de septiembre es el día que, bueno, los evangélicos y evangélicas han decidido que es el día del feto por nacer, así que tenemos que saludar y celebrar a nuestros fetos suicidas que se abortan y salvan la vida de muchas mujeres. Así que yo quería... ¿Por qué? Vamos a darles espacio al aire ahí, ¿no? Pero que se junten lo que quieran. No vamos a ir ahí porque tenemos que hacer un montón de cosas mucho más copadas. Estos blanquitos pulcros que me dan miedo terrible. Bueno, entonces nos vamos con una concha general con Aye y Martín, que los tenemos del otro lado, más Burbu, más Fran, más Lazy, más Meli, más Bruno, que está del otro lado, más yo, que estoy hablándote acá sin parar como una primaverada. ¿Chicos están ahí? Sí. ¿Están dispuestos? A la cuenta de 3. Queremos escuchar esa concha que van a hacer a la 1, a las 2 y a las 3. Concha, va. Oh.